sonido de tu voz. Y en esta otra oreja escuchábamos tres temas. Cuídame, interpretado por Pedro Guerra y Jorge Drexler, ¿no? España, Uruguay. Nubla, también del Estado español, Liliana Felipe, Argenmex. Con estos temas, incluidos en el disco Reencuentros, producidos por los compañeros de Hijos, de la agrupación Hijos de Madrid, y con, por supuesto, el destino hacia las abuelas de Plaza de Mayo y el destino político fundamentalmente a buscar la identidad de los que faltan, de más de 400 chicos jóvenes hoy secuestrados por la dictadura o nacidos en cautiverio de sus madres y que hoy no conocen su identidad, tienen una identidad cambiada. Ahí va la lucha de las abuelas de Plaza de Mayo y este hermoso disco Reencuentro con los tres temas que pasamos. La otra orejita. Y ahí estaba nuestra locutora menor, estaba Zoe, presentándonos este capítulo de La Otra Orejita, que también tiene que ver con la otra oreja zapatista, ¿no? Resulta que en estos últimos comunicados del Ejército Zapatista de Liberación Nacional está la invitación para la escuelita, ¿no? Este emprendimiento de los zapatistas con los internacionales por agosto de este año. Y está incluido en el comunicado la sugerencia de escuchar algunos temas musicales que tienen que ver con la escuela y que hicieron mucho a la infancia mexicana, ¿no? Vamos a escuchar entonces en esta otra orejita de Lalo Guerrero, Las Ardillitas. Vamos a la escuela. Ardillitas, ¿quieren hacer algo en la vida? Estudien. Anacleto, ¿qué te gustaría hacer cuando seas grande? Quiero ser doctor. Tengo que estudiar. Así con el tiempo a doctor llegar. El ser licenciado es puesto muy honrado. Tengo que estudiar para poder llegar. Vamos a la escuela. Vamos a la escuela. Ándenle, muchachos. Vamos a la escuela. Vamos a la escuela. Conmigo. Es que el otro día me fui a casa porque me dolía mi pancita. Para ser aviador tengo que estudiar y cuando sea grande sabré pilotear. Para ser boticario es muy necesario el ir a la escuela para así lograrlo. Vamos a la escuela, vamos a la escuela. Ándenle, muchachos, vamos a la escuela. Pánfilo, ¿qué vas a estudiar? Sí, voy a estudiar. No tengas pendiente para así llegar a ser presidente. Y cuando lo sea, ténganlo presente. Subiré los sueldos a toda la gente. Muy bien, Pánfilo, qué bien. Vamos a la escuela, vamos a la escuela. Ándenle, muchachos, vamos a la escuela. Estás escuchando En la Otra Oreja. Bueno, Y volvemos a La Otra Oreja, este programa emitido desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en algún lugar del sureste mexicano. Estamos en Comalilel para todas las radios que remiten este programa y para los que escuchan por internet, no solamente en la página de Comalilel, sino está el link en La Otra Oreja del Facebook, está... Lo pueden pedir por mail también a otraoreja@gmail.com. Estamos aquí transmitiendo y agradecemos la locución de Liliana Daunes. Grosa, impresionante la locutora, una de las mejores locutoras argentinas que pone la voz y pone el cuerpo también en muchas luchas. Y también tenemos el lujo, el privilegio de tenerla de locutora en La Otra Oreja. Saludamos también a los compañeros de FM La Tribu, Radio Comunitaria de Buenos Aires, Argentina, donde nació La Otra Oreja el año pasado y que sigue remitiendo este programa. Vamos a escuchar ahora, con la música de fondo, ¿no?, del himno zapatista, uno de los temas incluidos en las rolas zapatistas, un tema hecho por compañeros de Italia, Il Generale, entre otros. Estamos aquí con un buen mate, ¿no? Estamos, pero es buen momento de un cafecito, ¿no? Un cafecito, mami, Il Generale. Toma, toma, toma. Yeah. Aquí hay el bien de Gardenaus, que están en combinaciones especiales. Con Il Generale. Porque ahora queremos un cafecito. Un cafecito. Y tú sabes cómo lo queremos, el sí. Cafecito. Mm-hmm. Lo queremos rebelde. Escucha, mi gente, escucha cómo lo queremos. Voy. Un cafecito, sí. Un cafecito. Uh-huh. Un cafecito. México, México, mexicano. Aquí hay una antigua grandeza que quiere que todo el mundo sepa que ya nada teme, y orgullo y firmeza cada día suben. Con libero mercato, con la competición, vogliamo piallare tutto, ma ci resta un'occasione. Fare da sé, auto-organizzazione, un buon caffè senza padrone. Un cafecito, mami. E poco dopo io ripartirò. Un cafecito, por favor. Lo quiero negro, rebelde, caliente. Un cafecito, mami. Del delegato zero, e sopra son Belluzzi, vorrei essere passeggero. Ci vuole un caffè, vieni a prenderlo da me. Questo che viene dal Chiapas mi sa che è il meglio che c'è. Io e te un caffè, qualcosa d'autentico come il Che con Fidel. A Ciudad de México un altro caffè. Dimmi te cosa ci manca, sei chiaro che contiamo più del nostro conto in banca. Col nuovo liberismo, col vecchio latifondo, vorrebbero tenere sotto il tacco tutto il mondo. Ci vuole un caffè per pensare ad una svolta, col gusto, la fragranza e questo aroma di rivolta. Un caffè. Poi se ne pentirà e pagherà, un giorno si pagherà. Un cafecito mexicano, non quello del mercato nordamericano. E il campesino si levanta temprano e tiene sempre su machete en la mano. Non baja la cabeza, non baja la mirada, e tiene sonrisa también si no tiene nada. Los insurgentes lo pagan mordida. Luchar por la tierra, luchar por la vida. Un café. dico rebelde, rebelde, su prendiamoci un caffè, rebelde, negro caliente, quello del ciapa se meglio che c'è. Estás escuchando Desde la Otra Oreja, La Otra Oreja Latinoamericana. Vamos a escuchar de un tributo a Violeta Parra, La Jardinera, hecho por el grupo Santos Dumont, grupos que se sumaron a este tributo, grupos de rock, grupos donde en muchos de ellos están los nietos o sobrinos nietos de Violeta Parra. Escuchamos entonces Santos Dumont, La Jardinera, Violeta Parra. Responde de soco un blanco manzanillo.

Estás escuchando En la Otra Oreja. Y escuchábamos del disco Tributo a Violeta Parra, hecha hace algunos años por muchos grupos muy jóvenes de Chile, ¿no? Este tributo a una grande, Violeta, increíble, enamorada, luchadora, nunca hizo. Ya vamos a pasar un tema donde cuentan, ¿no?, que ella nunca actuó para los ricos. Está buena la peli, ¿no? Ver Violeta se fue a los cielos. Una peli donde habla precisamente de algún aspecto de su vida, dura vida, pero digna y musicalmente hermosa, ¿no? Ahí estaba el tributo, no solamente de Santos Dumont, este grupo de rock chileno, Mama Soul, que hace una versión muy bonita de Volver a los 17. Vamos al próximo capítulo, entonces, desde Comán y Lel, a la otra oreja. Y en la próxima rola, como le dicen aquí, en la próxima pista, como le decimos allá, el próximo tema en la otra oreja, tiene que ver con cierto momento actual, ¿no? Donde está en tapa de muchos diarios la designación del Papa, ¿no?, argentino, controvertido, más que controvertido para quienes tienen ciertas contradicciones. Los que conocemos la trayectoria de Bergoglio durante la dictadura militar como cómplice, como parte de la dictadura, sabemos de quién se trata. Y hay otros tipos de otra iglesia, a pesar de las diferencias y a pesar de las posturas religiosas que puede tener uno o las puede no tener, había un tipo muy respetable, el padre Mujica, un cura que fue emblemático, ¿no?, de la otra iglesia, de la iglesia tercermundista. Bueno, resulta que hicieron un disco sobre la misa del tercer mundo y en homenaje a esos otros curas, incluso a todos los religiosos detenidos, desaparecidos o asesinados, y no solamente en Argentina, vamos a escuchar de esa misa del tercer mundo, Gloria. Estábamos escuchando en la otra oreja, Gloria, esta parte de la misa del tercer mundo, grabado hace muchísimo tiempo. Esto es una reliquia de la otra oreja. Un tema que elegimos por su condición fundamentalmente de oportunidad frente a la otra iglesia de Bergoglio. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.